Un día un muchacho que iba caminando tranquilamente por el campo vio a un lobo y se asustó. ¿Sabéis lo que hizo? Intentó ocultarse entre la espesa hierba. Pero el lobo tenía ojos astutos y pronto descubrió el escondite del muchacho. ¡Au! Sin duda, tú no suponías que podrías esconderte de mí, dijo el lobo. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, señor lobo! ¡No me coma, no me coma! Suplicó el muchacho. Te dejaré marchar bajo una condición, contestó el lobo. Por suerte para el muchacho, el lobo ya había comido aquel día y se sentía de buen humor. Si me dices tres cosas cuya veracidad yo no pueda refutar, tres cosas que sean auténticas verdades, te perdonaré la vida. El muchacho estaba aterrorizado, pero no tanto como para no poder reflexionar serenamente. En los momentos de tensión hay que tener mucha calma, y en este caso el protagonista de nuestra fábula la tuvo. Después de cavilar durante unos momentos dijo... Lo primero que se me ocurre es que es una pena que me viste. Eso es verdad, respondió el lobo. Y además es una lástima que dejé que me vieras. Eso también es cierto, dijo el lobo. ¡Ay, qué miedo! Y en tercer lugar, continuó el muchacho precipitadamente, sintiéndose muy nervioso, todos nosotros odiamos a los lobos porque ellos atacan a nuestras ovejas sin razón alguna. Entonces hubo silencio. El lobo permaneció callado durante un largo rato y el muchacho temió que sus palabras hubiesen sido demasiado atrevidas. Se preguntaba cómo se sentiría uno al ser devorado por un lobo. Por fin, el lobo dijo pensativamente: Supongo que eso también debe ser cierto desde tu punto de vista. Y dejó que el muchacho se marchara tranquilamente.